Radio Talavera de la Reina, Deportes al Día, con Juanma Sepúlveda. A esta hora llega todo el acontecer deportivo de Talavera de la Reina y su comarca. Toda la actividad polideportiva tiene su espacio en nuestro programa. Deportes al Día. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Deportes al Día a través del 95.0 la FM, hoy Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, en esta jornada, en este programa del día jueves 24 de septiembre del 2015, a las 2 de la tarde y 31 minutos, comenzamos el análisis deportivo, las informaciones de la actividad deportiva talaverana y comarcal, con la primera noticia que se ha producido hace un par de horas atrás, es que el Soli Fútbol Sala Talavera ya tiene rival para Copa del Rey, el próximo martes 29 o miércoles 30 de septiembre, fecha y horario a confirmar. Aún el equipo de nuestra ciudad va a jugar con el Pozo de Murcia Fútbol Sala, un equipo grande de la primera división de la Liga Nacional de Fútbol Sala, nos va a visitar entonces para rememorar, para recordar aquellos grandes momentos de ilusión y de gran ambiente que se vivió en más de alguna ocasión en el Polideportivo 1 de Mayo con la presencia del Pozo de Murcia, en esa posibilidad que va a tener el equipo talaverano de disfrutar buen fútbol sala en la próxima semana, martes 29 o miércoles 30 de septiembre, ya lo van a confirmar los directivos del Soli Fútbol Sala Talavera, seguramente en las próximas horas, el Pozo de Murcia visitará, repetimos, al Soli Fútbol Sala Talavera la próxima semana en ese partido válido por la Copa del Rey. No olvidéis que este sábado también, a contar de las 6 de la tarde, estaremos en directo desde Valencia, desde Denia, para esa nueva jornada que será la número 3 ya de la Liga Nacional de Fútbol Sala en la segunda B, donde el Soli Fútbol Sala Talavera visitará al Denia Futsal. Y nos quedamos con el fútbol femenino en el comienzo de nuestro programa del día jueves 24 de septiembre del 2015. Para resumir, el último partido, que es ya una jornada más, la tercera, si mal no equivoco, del Féminas, del equipo femenino de Talavera, que nos representa en el fútbol femenino acá en Castilla-La Mancha. Para ello vamos a conversar con Sarita, jugadora de este equipo que dirige Mauri, que entrena Mauri, nuestro buen amigo. ¿Cómo estás, Sarita? Muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, aquí andamos. Bueno, ya asumiendo esa derrota por 2-5 del pasado fin de semana, como nos comentaba Sarita, y pensando ya en el próximo partido, primero, ¿qué resumen nos haría de esta derrota que habéis sufrido aquí en casa, en día de ferias también por lo demás, con ese 2-5 en contra el pasado fin de semana, Sarita? Bueno, pues el partido pasado era un partido no para olvidar, pero sí para corregir. Las ferias nos pasaron muchas facturas a todas. No teníamos la cabeza en el partido, ni mucho menos, y por eso fue el resultado de la derrota. Pudimos haberla ganado, estando en buenas condiciones, hubiésemos ganado de sobra al equipo, la verdad. Sí, a mí me sorprende porque el primer partido lo habéis ganado jugando en condición de local acá en Talavera, el segundo partido habían perdido por 1-2, si mal no recuerdo, ante un equipo de Cuenca, en los últimos minutos prácticamente se perdió ese segundo partido, y como lo conversábamos con tu capitana Mary el pasado fin de semana, es imposible poder sustraerse al todo tema de ferias y de las fiestas de Talavera, y como tú bien lo dices, pues al final pasó factura 2-5, pero lo importante es que esto recién comienza y que hay muchas situaciones que corregir en los entrenos, Sarita. Sí, exactamente, es una situación que estaba puntual porque tenemos un equipo que podemos hacer frente a cualquier equipo de la liga. Tuvimos mala cabeza, pues a ver, somos jóvenes y se nos fue, pero bueno, ya estamos pensando en el partido próximo y espero que se haya quedado solo en un momento puntual la derrota y nada, a pensar en el siguiente. ¿Y qué nos podrías comentar del siguiente rival? ¿Cuál es vuestro próximo partido, Sarita, del Féminas Talavera? Pues el siguiente rival es el Independiente Alcázar, que es un rival fuerte, de los que suele estar de mitad de tabla para arriba, y juega muy bien en su campo es un campo chiquitito, del que se conocen muy bien, nosotras estamos acostumbradas más a los campos grandes, como los que son aquí en Talavera, pero bueno, no es excusa y vamos a ir a por todas, ya hemos empezado los calentamientos y los entrenamientos y va todo muy bien y nada, pensando ya en el fin de semana. Estáis asumiendo con mucha ilusión, con mucho compromiso esta temporada en el fútbol femenino, Sarita, porque estáis entrenando muchas horas a la semana, lo cual en el último tiempo no estábamos muy habituados de ver acá en Talavera. Sí, entrenamos muchas horas, la verdad, y bueno, Es difícil porque si unas trabajan, otras estudian, pero la verdad que estamos todas comprometidas con el equipo y eso a la larga la verdad que se nota. ¿Y las expectativas que tú tienes como jugadora, que hayas conversado también con tus compañeras, aun cuando ya a tus compañeras, a algunas ya le hemos preguntado su opinión, también a tu míster, a Mauri, tú Sarita como jugadora de este Féminas Club de Fútbol acá en Talavera, ¿cuáles son las expectativas que tiene este equipo? Pues para mí la expectativa de este equipo la verdad es que es alta, porque tenemos individualmente, cada jugadora aporta una cosa buena al equipo y somos, yo creo que tenemos equipo para quedar lo bastante arriba posible. Además me parece que es una plantilla muy compensada, Sarita, porque tenéis jugadores de experiencia y también tenéis muchas jugadoras jóvenes. Sí, hay de todo, hay chicas veteranas, hay chicas jóvenes, experiencia, hay alguna chica de la selección, la verdad que no tenemos un equipo poco técnico, sino lo contrario. La verdad que las líneas las tenemos bien cogidas. Sarita, ¿por qué crees que otras chicas acá en Talavera de la Reina, yo no sé si no les llama la atención el tema del fútbol femenino o por qué será, pero tú que estás ahí en la práctica del fútbol femenino con el Féminas Talavera, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Por qué a las chicas les cuesta tanto poder participar de esto del fútbol femenino, que es tan bonito por lo demás y con esa ilusión que tienen ustedes para hacer una buena presentación, una buena temporada? Pues yo la verdad pienso que si a una chica le gusta el fútbol de verdad, tiene la suficiente iniciación y cabeza para hacerlo. De lo contrario, mucho no la gustará, es mi opinión. Pero es también un tema de promoción, ¿no? De que esto se pueda promocionar mucho más, al menos modestamente en nuestro programa es lo que queremos aportar con un granito de arena, como quien dice Sarita, de poder promocionar un poco más el tema del fútbol femenino porque os lo merecéis, lleváis mucho tiempo en eso, pero también falta un poco más de repercusión a nivel de medios de comunicación y de ciudad mismo, ¿no te parece? Sí, la verdad que el fútbol femenino no es como el masculino que está por todos lados, a nosotros se nos da, por así decirlo, menos atención, pero bueno, nosotras y la directiva intentamos promocionarlo, ayudar al equipo y llevar nuestro nombre y dejar el fútbol femenino en lo más alto, porque no, para mí no hay ninguna diferencia entre los chicos y nosotras, lo contrario. Sarita, jugadora entonces del Féminas Talavera, de este equipo de fútbol femenino que nos representa en competición acá en la provincia de Toledo, en Castilla-La Mancha, y pasó por los micrófonos de Deportes al Día a través del 95.0 de la FM, Oíd Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, en esta tarde de deportes del jueves 24 de septiembre del 2015. Sarita, pues muchas gracias, mucha suerte, y ojalá que esos 3 puntos puedan regresar a Talavera de la Reina este fin de semana. Ojalá, muchas gracias a vosotros. Continuamos en Deportes al Día a través del 95.0 de la FM, Oíd Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, en esta tarde de deportes, hoy jueves 24 de septiembre del 2015, recuerda, en este horario de 2:30 a 3:00 de la tarde, junto a las noticias del deporte de Talavera de la Reina y nuestra comarca, vámonos al motociclismo de velocidad para conversar en los próximos minutos junto al joven piloto talaverano Daniel Dani Calderón, que se está preparando para las próximas competiciones. Aún falta mucho para él, aquello, pero Dani siempre allí está entrenando y por supuesto trabajando con la gente de Patrocínalos para ver si este chaval definitivamente ya puede tener esa posibilidad de tener esos patrocinadores que son importantes para las futuras competiciones y para toda la temporada, para cualquier piloto y en cualquier competición. Dani, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas, Juanma. Pues muy bien, aquí estamos. Ya preparándose, Dani, como decíamos, para esas competiciones que te vienen ya dentro de prácticamente un mes y medio más. Sí, ahí estamos, me estoy preparando, o sea, yo creo que como nunca, porque bueno, está siendo un año un poco complicado, y bueno, ya es la última carrera del año, y bueno, pues quiero llegar con muchas ganas de hacerlo bien y de demostrar lo que valgo, ¿no? Dani, ¿cómo estás con el tema de la molestia que tenías ahí en una de las muñecas de tus manos, que al final has tenido la posibilidad, afortunadamente decimos nosotros, de no pasar por quirófano, de no operarte, pero esas molestias, ¿cómo van ahora mismo? Bueno, pues ahora mismo ya estoy 100% bien, sí que me ha costado un poco más de lo que pensaba, y bueno, porque la caída que sufrí en el circuito de Aragón, pues fue la verdad bastante fea, y bueno, me hice una quince en el cuello y en la muñeca, y bueno, pensábamos que en principio que no era nada, luego se complicó un poco ahí, una quince un poquillo fea, y luego parecía que medio que estaba roto, que no, al final no es nada, y nada, con reposo y con descanso, pues mira, ya estoy bien. ¿Y cómo has pasado el verano entrenando fuerte, duro, como siempre, Dani? Y también te hemos visto en otras exhibiciones, lo que es bueno para ti también porque vas conociendo más gente. Exacto, sí, bueno, pues el verano después de la caída estuve bastante tiempo sin hacer nada, o sea, de vacaciones, digamos, o sea, fui a la playa un poco para desconectar y eso. Y bueno, luego sí, me están llamando de marca, de la redacción de marca, del periódico, para eso, para asistir allí a eventos que hacen ellos y tal, para conocer gente y a ver si hay suerte y encuentro a un sponsor por ahí o algo. Son una especie de charlas, ¿no? De charlas informativas, Dani. Hay veces que son charlas, por ejemplo, la última que he estado era de un evento de Mastercard, que bueno, que ahora mismo tiene a cinco deportistas que son los que ayuda, y bueno, para conocer a más, pues nos llamaron para que fuéramos y eso, y estuvimos ahí hablando un poquito, y bueno, a ver si hay suerte. Eso es lo importante, que se van abriendo esas puertas, Dani. Ya lo consiguiente y lo que viene es tener suerte para que uno de esos patrocinadores grandes a nivel nacional, incluso internacional como Mastercard, se puedan fijar en tu participación como piloto de motociclismo a velocidad. Pues sí, la verdad que para mí sería todo, ¿no? Sería un apoyo súper, súper importante. Y bueno, ahí dentro de la plataforma esta de marca patrocinador, soy el único que hace este deporte. Y bueno, tengo bastantes posibilidades de que me escojan, pero bueno, hasta que no digan nada, pues no, nada, claro. Sí, lo importante es que estés allí porque es un tema mediático y que se vaya conociendo a este joven piloto talaverano, Dani Calderón. Volviendo a las competiciones, ya nos comentabas tú que en noviembre recién tienes competición, Dani, luego de ese pequeño receso de vacaciones merecidas por lo demás en verano. Me imagino que estás entrenando a tope como siempre. ¿Qué nos podrías comentar de esa carrera, del circuito, las posibilidades que tienes? Pues la verdad que es un circuito que me gusta bastante. Se me da bien, o sea, los dos años que he corrido allí, bien, uno hice podium y he pasado, iba bien, pero no pude terminar la carrera, pero bueno, o sea, yo voy con muchas ganas, con mucha ilusión y espero hacerlo bien porque, bueno, me estoy preparando, como ya he dicho antes, como nunca, estoy yendo a entrenar todos los días y, bueno, quiero demostrar ya este año que no he podido por mala suerte, pues, dónde estoy realmente. ¿Qué tal los entrenos con Julito Simón, el villacañero, que siempre está muy importante, muy preocupado, y eso es muy importante a destacar en un piloto profesional de la élite de Julito Simón, de los chavales jóvenes, como es tu caso, Dani? Sí, bueno, pues mira, ya que lo dices, desde aquí quiero darle las gracias por todo lo que hace por mí. Y pues el lunes estuve con él, uh-huh. Estuvimos entrenando un poco, haciendo un poco de supermotar, y bueno, yo no tengo moto de supermotar, y me llamó. Que él me dejaba la suya para entrenar y bueno, pues mira, pues me echa una mano siempre como puede, de la forma que puede. Es un bonito gesto, sin duda, Dani, muy motivante para ustedes, para los jóvenes, toda la ayuda que da y entrega Julito Simón. Exacto, eso es. A ver, no todo el mundo te puede ayudar de forma... bueno, pues a ver cómo te digo, cada uno te ayuda con lo que puede, ¿no? Y si sí. Uno te ayuda pues con dinero, por ejemplo, y otro no puede y te ayuda pues eso, pues con sus motos, te las deja para entrenar o con ropa, con tal, pues mira, pues también es un apoyo, porque luego al fin y al cabo todo eso también es dinero también. Sin duda, todo el apoyo, sea económico o no, lo importante es que esa ayuda es necesaria, que se necesita, se agradece, y por sobre todas las cosas porque es por un tema de motivación, ¿no? Que te sientes allí también motivado al poder entrenar con un piloto de la élite internacional del motociclismo de velocidad, Dani. Sí, claro, hombre, eso está claro, que es una super motivación, ¿no? Porque cuando estás entrenando y a lo mejor ves que te adelanta y que tú tiras con él, y si lo puedes seguir una vuelta, pues mira, pues yendo detrás de un piloto del Mundial se aprende muchísimo. Dani, aprovecha la despedida de esta entrevista a través del 95.0 de la FM, Deportes al Día, hoy de Radio 4G, Talavera, La Reina y Comarca, en este programa deportivo del jueves 24 de septiembre del 2015. Como siempre, agradecer a tus patrocinadores, que siempre son muy importantes y que siempre tienen su espacio en nuestros micrófonos, para agradecer toda esa ayuda que te aportan a ti como piloto, Dani. Sí, pues dar las gracias al Bar Restaurante Europa, a Marca, al periódico Marca, a la plataforma de patrocinados, y a todas las personas que me ayudan, como Julián Simón, Oscar Aro, el mismo Álvaro de aquí de Talavera, y bueno, y sobre todo mi familia. a la familia, saludo al padre, a Germán, que no sufra tanto con el Barcelona, que no se cabree tanto, y por supuesto a esos dos cracks del Barrio Europa que me recuerdo ahora mismo como Livio y como Segun, tío, que son muy buenas personas y que siempre están allí. Pues muchas gracias, Dani, pues mucha suerte, un abrazo, cuídate. Muchas gracias a ti, Juanma. Primera, verano, sin el equipo local de Virus Acosta. Y otra vez, los amarillos. Ahí estaba aquel jugando la pelota para Danza. Danza la cara. Liga Nacional Fútbol Sala, Segunda B, Grupo 4, en Oid Radio Talavera y Oid Radio Costa Blanca. Sábado 26 de septiembre, 18 horas, Denia Futsal, Solís Fútbol Sala Talavera. Nos vamos a Denia a disfrutar de la tercera jornada de la Segunda B de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Sigue la retransmisión en Oid Radio Talavera 95.0. La FM, Alicante 105.8 y Elche 104.4. El fútbol sala se vive en Oid Radio. Quiere levantar el centro. Ahí está la gordita querida, la pelotita que la va dominando el equipo de la verano. El horóscopo ha dicho que hoy no es el día. Las cosas no saldrán nunca como deberían. El dinero se va por donde ha venido y el amor, ese mundo perdido tendrá que esperar porque la salud es un ataque de tos. Bien, continuamos en Deportes al Día a través del 95.0 FM, Oid Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca. En esta jornada, en este programa del día jueves 24 de septiembre del 2015, ya hemos hablado de fútbol sala, de motociclismo, de velocidad, hemos hablado también del fútbol femenino. Y ahora nos vamos a nuestra sección de fisioterapia con el profesional Álvaro Hidalgo, que está en la sintonía de Deportes al Día a través del 95.0 FM y de haber escuchado ese gran tema de pereza de horóscopo que nos llama a ser positivos y a cuidar nuestro cuerpo. ¿Cómo estás, Álvaro? Muy buenas. ¿Qué tal, Juanma? Buenas tardes. ¿Qué tal todo, campeón? ¿Bien? Pues muy bien, aquí trabajando un poquito y vamos a hablar un poquito de fisioterapia, que es lo que nos gusta a todos. Efectivamente, y sección que gusta también mucho a nuestros deportistas y a nuestros oyentes del 95.0 la FM. Hoy vamos a analizar dos temas. En primer término, esta lesión que es tan común en estos cambios de temperatura. No sé si habrá relación, Álvaro nos va a confirmar aquello, si habrá un poco de relación también independiente a los golpes y a los movimientos que podamos hacer con nuestros brazos, con el famoso codo del tenista, que se da mucho ahora, sobre todo que está muy de auge la práctica del pádel. Y en la segunda parte también vamos a hablar de la importancia que tienen los fisioterapias, sobre todo cuando comienzan una temporada, los clubes, los deportistas, sea en la competición recreativa o sea también en lo que dice relación con la actividad ya netamente competitiva profesional. Álvaro, comenzamos por esta lesión que se produce mucho, ¿no? Que es el famoso codo de tenista. Eso es, como has comentado, es una lesión que tiene mucha incidencia en jugadores de tenis, en jugadores de pádel, de balonmano y tal. Pero también es importante destacar que no solo es en jugadores y que se den en deportes así de ocio, sino que también hay un alto porcentaje de profesionales, como pueden ser pintores, fontaneros y demás, que también... Ah, sí, mira qué interesante, eso no lo sabía, yo lo relacionaba solamente con la práctica del deporte, Álvaro, fíjate. No, también, claro, y por eso es una lesión que tiene mucha incidencia. Mira, teníamos aquí unos datos de que tiene una incidencia de 1 y un 3% de anual, o sea que es algo que limita mucho a la hora de la actividad deportiva, pero también en la vida diaria de las personas. ¿Y por qué se produce esta epicondilopatía, que se llama el codo de tenista? ¿Sí? Pues por el uso excesivo y el sobreesfuerzo de los músculos extensores de la mano, que se da, por ejemplo, en actividades como has dicho, como el tenis, como el pádel, pero también, por ejemplo, en señoras y señores de la limpieza que hacen un movimiento con la fregona y se pasan con ese movimiento repetido, vamos a poner 5, 6, 7, 8 horas al día. Sí. ¿Y esto qué prevención puede tener para evitar estas situaciones que nos comentas, Álvaro, en temas de fisioterapia con esta lesión del codo de tenista, que está claro que ya no solamente se da en el deporte, sino que en el quehacer de muchos oficios también, que tienen muchas personas? ¿Cómo lo podemos evitar? ¿Cómo lo podemos prevenir? Claro, efectivamente, eso es lo importante, Juanma, la prevención. Antes que el tratamiento, pues la prevención, podemos estar hablando del descanso, que es muy importante. O sea, introducir pautas de descanso durante el día, un calentamiento antes de la actividad deportiva o profesional, el estiramiento siempre después de la jornada laboral, después del partido de tenis, después del partido de pádel. Ahí, Álvaro, perdona, podríamos hacer un paréntesis, porque es eso del calentamiento después de la jornada laboral o estiramientos. Eso me parece interesante porque yo personalmente no lo hago, Te digo, te soy sincero, pero no eres el primer profesional de fisioterapia que escucho que es muy importante también eso de los estiramientos en nuestro puesto de trabajo, sobre todo quienes trabajamos muchas horas sentados. Claro, eso es. Hay cierta controversia en lo que hay pocos estudios que afirmen que es muy beneficioso el estiramiento antes de la actividad deportiva, pero lo que sí que yo recomendaría es el estiramiento después. Posterior. Claro, eso es. Y lo que sí que tenemos que hacer antes de, como digo, la actividad es el calentamiento. Eso va a ser muy importante para acostumbrar, entre comillas, a los músculos, a lo que va a ser la actividad posterior, a esos cambios bruscos que da el tenis, el pádel, a ese movimiento, como hemos dicho, de la fregona, de barrer y tal. Y para eso es muy importante no iniciarla en frío, digamos, sino realizar un calentamiento antes. ¿Y qué podemos hacer después? Pues, como hemos dicho, estirar bien toda esa musculatura y, por ejemplo, la aplicación de hielo, como se ha hablado también en esta sección alguna vez. Sí. Y el hielo va a ser muy importante en la zona. Sobre todo para el tema de la inflamación, Álvaro, ¿se entiende? Eso, esto va a ayudar a disminuir la inflamación y el dolor también, uh-huh. Si ya tenemos la epicondilopatía. Resumiendo y redondeando el tema entonces, Álvaro, ¿qué más nos podrías comentar de este concepto técnico que nos has entregado hace pocos segundos relacionados con el tema del ya conocido y famoso, digo yo, y que sufre mucha gente del codo de tenista? Pues, junto a todo lo que hemos dicho, la parte que sería más importante para mí sería la adaptación del puesto de trabajo. Uh-huh. Si realizamos una actividad profesional que nos deriva en esta lesión, y la prevención y la modificación de todas las actividades que estén causándonos el codo de tenista. Por supuesto, siempre la prevención y el conocimiento que tengamos de nuestro propio cuerpo nos va a facilitar ese trabajo de recuperación y rehabilitación, que es muy importante cuando sufrimos, ya está dicho, esta lesión, que no solamente está relacionada con el tema del deporte. Así es que, mira tú, por lo menos yo, y eso es lo que me gusta de la radio y de esta sección, Álvaro, siempre aprendemos algo, cada día, y eso es bueno, eso es bonito. Eso es. Bueno, Álvaro, y la segunda parte y el segundo tema que vamos a conversar en estos casi 4 minutos que nos quedan de esta sección de fisioterapia es esa importancia que tienen los fisioterapeutas al momento de comenzar una pretemporada, la temporada misma, y esa supervisión que deben tener los deportistas, ya cuando hablamos en un tema más profesional, se entiende. Sin ir más lejos, te doy un caso específico y un ejemplo que lo tenemos acá en Talavera y que lo vivimos hace un par de horas atrás. El Soli Fútbol Sala Talavera tenía que jugar su partido de Copa del Rey en Canarias, y obviamente el número de billetes no alcanzaba para toda la delegación que generalmente plantilla viaja a un partido vía autocar, por lo cual muchos de los jugadores se tuvieron que quedar acá por esa falta y falta de recursos económicos también del Soli Fútbol Sala Talavera para que viajaran todos. Otros chavales también, se entienden, estudian, trabajan, no pudieron viajar, pero fundamental es que el fisio tiene que viajar, y tu colega y fisioterapeuta y buen amigo de nuestro programa también, Jesús Bonilla, viajó. Esa es la importancia que tiene un fisioterapeuta, que no se puede quedar debajo del avión, como quien dice, para un partido y para una competición como es la Copa del Rey. Claro, eso es un ejemplo fantástico de la importancia que está tomando y debe tomar todavía más la figura de un especialista del deporte, como es el fisioterapeuta deportivo, en clubes de élite, clubes profesionales, como puede ser el Talavera Fútbol Sala, pero también hay que reclamar esa presencia en escuelas de fútbol, con los niños. Y tiene que ser, pues, desde la iniciativa de los propios padres, por ejemplo, de reclamar que haya una figura de un profesional sanitario, como es el fisioterapeuta deportivo, que cubra también escuelas de fútbol y el fútbol base desde los más pequeños. Sí, yo echo de menos acá en Talavera, a propósito de esta gran cantidad de escuelas deportivas que tenemos, escuelas de fútbol sala y de otras disciplinas deportivas en Talavera de la Reina, la presencia de un fisioterapeuta, a lo mejor si no se puede estar compartiendo con los chavales en los entrenos o en los partidos oficiales de competición los fines de semana, por lo menos que una vez al mes un profesional de la fisioterapia se acerque a entregar una charla a estos chavales para que ellos también tengan la conciencia de que se deben cuidar. Claro, eso es. Aparte de la labor asistencial que puede tener el fisioterapeuta, cubriendo lesiones, cubriendo, por ejemplo, tenemos conocimiento de reanimación cardiopulmonar, de soporte vital básico, pues es muy importante eso también que has dicho, la labor docente, las charlas, por ejemplo, sobre lesiones deportivas en la infancia, como hemos estado hablando de estiramientos, correcto, de calentamiento de calzado deportivo también. Y yo creo que dar esas nociones desde niños con 6, 7, 8 años, vamos a lograr que sean deportistas, que tengan una conciencia de lo importante que es integrar el concepto de salud en el deporte y en su vida. Yo estoy de acuerdo, yo echo mucho de menos eso cuando me acerco a veces de incógnito allí para que no se me enojen mis amigos entrenadores de las escuelas de fútbol, ahí al campo 2, al Diego Mateo Zarra en la semana. Siempre tengo tiempo, aunque sea unos 20, 30 minutos, de acercarme a mirar un poco el trabajo, no con el afán de criticar ni con el afán de comparar, sino que para ir viendo cómo es el proceso de estos chavales. Yo echo mucho de menos también esos conceptos que son importantes de la preparación física y también de temas de fisioterapia. Hay entrenadores como lo hacen, que lo hacen y que yo lo he visto in situ, que se han preocupado de llevar un profesional de fisioterapia, de preparación física a sus chavales, a sus respectivos equipos y clubes, como es el caso del entrenador Rubén Gamarra, que el año pasado se preocupaba por lo menos una vez al mes de llevar un profesional de fisioterapia para que le hablara de lesiones y del cuidado, de la precaución que deben tener los chavales para no lesionarse, a un equipo que al final terminó siendo campeón regional en la categoría infantil. O sea, es que todo va de la mano, no solamente a los chavales hay que enseñarle al balón, se le pega con el borde interno, con el borde externo del balón, del botín de fútbol, que la pierna izquierda, que la pierna derecha, no solamente los conceptos tácticos y técnicos. Yo echo de menos también un poco más de formación en ese sentido, y modestamente, con un granito de arena, creo nosotros tratamos de aportar algo al respecto con nuestro fisioterapeuta Álvaro Hidalgo, que nos recuerda a continuación, Alvarito, esa página web donde te pueden visitar nuestros oyentes de Deportes al Día. Pues mira, se llama recarruts.blogspot.com. Y ahí pues tenemos un poquito de información sobre estos temas, los iremos colgando a lo largo de la semana, y un poquito de fisioterapia y salud, sobre todo, que es lo más importante. Eso es lo más importante, y como siempre nosotros dando la posibilidad de que los jóvenes profesionales de esta tierra de campeones de Talavera de la Reina tengan su voz a través del 95.0 FM. Álvaro Hidalgo, pues muchas gracias, mucha suerte para lo que viene, y nos reencontramos en las próximas semanas con otros temas relacionados con la fisioterapia. Muchas gracias, otra semana más. Juanma, cuídate, un abrazo. Por dónde ha venido y el amor, ese mundo perdido tendrá que esperar, porque la salud es un ataque de tos. Perdido entre la gente y buscando un bote, y tal vez mantenerse, tal vez salir a flote. El golpe de suerte no termina de llegar. Deportes al Día. Con Juanma Sepúlveda.